Hoy, en Visión para Vivir. Ya llegará el día cuando usted y toda la gente se dé cuenta de lo trascendental que es la adoración. La adoración no está conectada a un lugar específico. La adoración es contemplar a Dios, ser absorbido por Él y solo en Él. Solo Dios es supremamente digno y por lo tanto es digno de atribuirle nuestra alabanza solamente a Él. Si visitara varias iglesias un domingo por la mañana, usted encontrará una variedad de expresiones del cuerpo de creyentes. Algunos alaban callada y solemnemente, mientras que otros alaban más animadamente, con expresiones más externas que internas. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. ¿Qué significa alabar en una congregación de creyentes? ¿Y cuáles son los elementos esenciales de la alabanza bíblica? Acompáñenos a continuar estudiando la serie Despertando a la Iglesia con este mensaje titulado Alabanza, un compromiso, no una guerra. Hay una guerra muy particular que se está levantando en la iglesia de hoy. Y no es una guerra en contra de la iglesia, sino dentro de la misma iglesia. Aunque no nos guste usar este término, creo que la iglesia está sufriendo una guerra civil, una guerra entre sus mismos miembros. Y no me estoy refiriendo a problemas personales o malos entendidos o rencillas personales. No, esta es una guerra distinta, es una guerra en cuanto al estilo de alabanza. Y aunque tenemos la firme promesa del Señor Jesús de que Satanás no prevalecerá en contra de la iglesia, no cabe duda que esta guerra de la que les hablo está causando estragos en la iglesia de hoy. ¿Cómo puede usted negociar un cese al fuego y establecer un tratado de paz si la iglesia está envuelta en una batalla así? ¿O si su iglesia ha podido superar estas luchas, cómo usted puede evitar que sea nuevamente sacudida por los embates de una guerra en cuanto a la alabanza? La respuesta a estas interrogantes se encuentra en estar más comprometidos con lo esencial de la alabanza que la expresión personal y particular de la alabanza. No cabe duda, en gustos se rompen géneros. Algunos prefieren cantos contemporáneos, acompañados con guitarras eléctricas y batería. Otros prefieren himnos tradicionales, entonados por un coro y acompañados con un órgano. A algunos no les gusta la forma que Juan Pérez predica, mientras que otros prefieren a José López. Algunos prefieren ventanales de cristal colorido, otros prefieren ventanas transparentes. Algunos prefieren bancas, otros prefieren sillas. Unos prefieren la Biblia Reina Valera únicamente, otros prefieren la Biblia versión internacional. Algunos prefieren levantar las manos y aplaudir, otros prefieren cruzar los brazos. La lista es interminable. Parece absurdo, pero estas preferencias personales han hecho pedazos la armonía de más de una iglesia. Si tiene una Biblia en la mano, me gustaría que leyéramos un par de selecciones del Nuevo Testamento. El primero se encuentra en Hechos capítulo 2, el segundo en el Evangelio según San Juan capítulo 4. Leamos primero Hechos 2, del 41 al 43. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Ahora de aquí vayamos a Juan capítulo 4, comenzando en el versículo 23. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Ponga mucha atención al final del versículo 23. Dios busca adoradores. El Padre nos está buscando a usted y a mí como adoradores. Regularmente leo las escrituras y después comienzo el mensaje, pero en esta ocasión quisiera poder guiarle a usted en una oración. Si puede, por favor, incline su rostro un momento y ore junto conmigo. Padre Celestial, en un mundo tan áspero que ha perdido su rumbo, es maravilloso poder llegar a tu presencia por medio de esta oración. Padre, perdónanos. Perdónanos por todas las horas desperdiciadas cada vez que nos olvidamos de confiar en ti cuando fallamos. Gracias, Señor, por permitir que nos apoyemos en ti. En este momento venimos como grupo de ovejas que buscan su pastor. Venimos porque nosotros mismos estamos necesitados de ti. Venimos a ti porque somos incapaces de fabricar una deidad, cosas que ni siquiera debíamos intentar. Venimos a alabarte, Señor, a adorarte con todo el corazón. Queremos hacerte saber que tú eres digno, que creemos que lo eres, Señor, digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración. No seguiremos a ningún otro Dios, porque no lo hay. No haremos dioses de barro, ni dioses que erigimos para preferir cualquier otra cosa en lugar de ti. Padre, queremos enamorarnos de tu Hijo. Él nos ha cautivado, ha capturado nuestros corazones. Te agradecemos por Él, por Jesús, por haberlo dado a nosotros, aun cuando en este mundo tan duro, Él sufrió el desprecio y el rechazo de los suyos. Muy pocos lo siguieron, y hasta ahora es así, Señor. Pero nosotros queremos seguirle, queremos deleitarnos en su presencia. Por favor, llena este lugar de tu presencia para que nos podamos perder en el asombro, en el amor y en la adoración a Él. Te pedimos todo esto en la suave y tierna presencia del Salvador, en cuyo nombre te adoramos. Amén. Un pequeño libro titulado La tiranía de lo urgente nos habla de la diferencia que existe entre lo urgente y lo importante. Lo urgente siempre se presenta como un amo tirano, escandaloso, demandante, forzoso, y siempre pujando por el primer lugar en nuestras vidas. Y sí, sí que lo obtiene. Recuerden que lo urgente es tirano, mientras lo importante es usualmente callado, muy profundo y nunca popular. Para nada son lo mismo. Cuando el presidente estadounidense Dwight Eisenhower inició su administración, explicó a sus colaboradores y asistentes ejecutivos que solo habrían dos pilas de papeles en su escritorio. La primera sería de cosas que fueran urgentes, y la otra de cosas extremadamente importantes. Años después, él se dio cuenta de una cosa: lo importante es rara vez urgente, y lo urgente es rara vez importante. No solo esto es real en el mundo corporativo, sino también es cierto en la iglesia. Y es que es una gran tentación reemplazar lo importante con lo urgente. Y lo hacemos, por supuesto, cuando enfatizamos más el trabajo, las actividades, participación, producción, impresión, logros, dejándonos vacíos y sin satisfacción. Además, nos pega duro en el mundo secularizado donde trabajamos. ¿Quién sabe cuántas personas han salido decepcionadas de nuestras iglesias, buscando tener una vida con un Dios real, pero luego se tropiezan con un sustituto de una iglesia secularizada? Esto le sucedió a Jean-Paul Sartre, el conocido filósofo francés, que no comenzó su vida esperando ser un filósofo. Su vida se volvió vacía y marcada por el cinismo. Me encontré con un escrito que podría explicar lo que le pasó. Por favor, ponga atención. Sus palabras denotan que a él no le interesaba nada acerca de Dios. Dice: no reconocí al Dios del que me habían enseñado. Necesité un creador y en lugar de eso, me presentaron a un hombre de negocios. Lo he dicho anteriormente y lo volveré a repetir en esta serie del despertar de la iglesia. La iglesia no debe ser un lugar de negocios o de mercadeo. La iglesia no es una estructura organizativa con una cruz en el techo. La casa de Dios es una casa de adoración. Somos parte de un cuerpo. Somos cuerpos de adoración. A menos que la adoración sea pura, limpia y consistente, jamás estaremos llenos y satisfechos en ella. ¿Qué fácil puede ser reemplazar la adoración con sustitutos baratos? Lo dice Gordon Dowd cuando puso el dedo en la llaga en sus escritos de hace 35 años. Él dijo: la mayoría de los norteamericanos de clase media tienden a adorar sus trabajos, trabajar en su juego y jugar en la adoración. Como resultado, sus valores y significado se distorsionan. Sus relaciones se desintegran con más rapidez de lo que puede mantenerlas en reparación. Sus estilos de vida se asemejan más a un casting para una telenovela. ¿No le parece eso? Esta es una declaración algo profunda. Tendemos a rendir culto a nuestro trabajo. Trabajamos en nuestro tiempo de juego y jugamos en nuestro tiempo de adoración. Pero no fue diseñado para ser así. Jesús habla acerca de la adoración en el cuarto capítulo de Juan. Me gustaría que lo encontrara para verlo por un momento. Mi mente está en un par de versículos escondidos en el centro del capítulo, y estos versículos están sentados en un contexto que es necesario comprender. En el contexto, tenemos a un hombre judío hablando con una mujer samaritana. sentados junto a un pozo en la región de Samaria. Dos cosas son escandalosas aquí. Primero, que un hombre hablara con una mujer a solas y en público. En el tiempo del primer siglo, esto era inadmisible. Aún así Jesús lo hizo. Y segundo, que un judío de todos los lugares se pudiera encontrar en Samaria. No había otro lugar geográfico más odiado por los judíos que Samaria, pero Jesús se encontraba allí. Sentado junto a un pozo, hablando con una mujer que había traído un cántaro para sacar agua y llevarla de regreso a casa. Y en el proceso, Jesús se le acerca a su vida. Esta pobre mujer había hecho un desastre de su vida. Usted puede leer el desenlace de esta historia comenzando en el versículo 16. Él le dijo, refiriéndose a Jesús, «Ve, llama a tu marido y ven acá». Respondió la mujer y le dijo, «No tengo marido». Jesús le dijo, «Bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La verdad fue expuesta. Ni siquiera conocía a Jesús y ya le había confesado secretos de su vida. Ella luchaba con la tiranía del urgente, por decirlo así. Su culpabilidad la ahorcaba. No se sentía cómoda. Se veía avergonzada. No se sentía cómoda hablando con un judío en su tierra y en su condición. Y en su incomodidad ella decide cambiar de tema. Como todos nosotros solemos hacerlo cuando nos incomoda algún tema, cambiamos la conversación, ¿no es cierto? Vea lo que dice el versículo 19. «Señor, me parece que tú eres un profeta». Y en realidad lo era. Él sabía todo acerca de su vida. Conocía bien los pensamientos que había tenido desde que nació, pero ella no sabía quién era él. Ella solo veía a Jesús como un profeta. ¿De qué otra manera podría Jesús saber todas estas cosas? De hecho, ella continúa hablando de temas religiosos. Versículo 20. «Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros, refiriéndose a los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar». Me da risa leer esto porque acabamos de regresar de la tierra prometida no hace tiempo, donde oímos decir a un amigo, «Si quieren ir de parranda, el mejor lugar para divertirse es Tel Aviv. Si quieren realizar algún negocio, vayan a Haifa. Si quieren adorar a Dios, entonces vayan a Jerusalén». No cabe duda, sigue siendo lo mismo desde el primer siglo. Esta mujer dijo, «La gente nos ha dicho que si queremos adorar, necesitamos ir a Jerusalén». Ella quería evadir la plática acerca de su vida personal, pero Jesús decide hablar sobre la adoración. De hecho, hay algo asombroso acerca de la ciudad de David. Ahí se encuentra el monte donde se levantaba el templo. Cuando usted mira el paisaje o las copas de los edificios de la ciudad, no puede pasar por alto ese monte. En ese monte sobresale un edificio en particular, que es la Mezquita de Omar, o mejor conocido como el Domo de la Roca. Es una cúpula de un dorado brillante que es difícil que usted pueda perdérselo, y es el símbolo. Cualquier fotografía panorámica de la ciudad de Jerusalén, usted puede situarla precisamente por ese domo dorado. Pero antes de que construyeran esa mezquita, en ese monte se levantaba el famoso Templo de Jerusalén, construido por el rey Salomón, un templo majestuoso que era el símbolo de la ciudad de David. Si usted visita Jerusalén en este tiempo, usted verá que junto a la cúpula dorada de esa mezquita todavía existe un muro, de aquel muro original llamado el Muro de los Lamentos. Y junto a ese muro, usted mirará a muchos judíos ortodoxos que se reúnen para orar intensamente durante todo el día. Oran y oran y oran. Esta mujer le dijo al Señor, «Tenemos entendido que Jerusalén es donde se adora, y creemos que es en esta montaña». La primera cosa que Jesús esclarece no está en la conexión con un lugar de adoración, Jerusalén o la montaña o lo que sea. Observe lo que dice el versículo 21. Jesús le dijo, «Mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre». Ya llegará el día cuando usted y toda la gente se dé cuenta de lo trascendental que es la adoración. La adoración no está conectada a un lugar específico. La adoración es contemplar a Dios, ser absorbido por Él y solo en Él. Solo Dios es supremamente digno y por lo tanto es digno de atribuirle nuestra alabanza solamente a Él. Imagino que para este momento la boca de la mujer samaritana comenzaba a abrirse de sorpresa. Versículo 22. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús se atreve a decirle: mujer, no estás conectada a Dios viviente. No, esta no es una declaración arrogante. La verdad es que es precisa. Regrese conmigo al tiempo de Abraham y luego adelántese en los tiempos de Jesús. Aquí encontrará que del linaje de los judíos proviene la salvación. Sí, a los judíos vino primero y de los judíos partió. Solo por la gracia de Dios, esta llegó a los gentiles como nosotros, pero comenzó con ellos. Y él habla de esta gran verdad. La segunda verdad que esclarece el Señor es que la alabanza no es un tanteo místico en la oscuridad, esperando llegar a alcanzar alguna deidad, cualquiera que sea esta. Es una clara y definitiva conexión a conciencia del Dios viviente. Usted dirá, eso se oye muy como de una mente muy estrecha. Bueno, adivino, lo es. No se asuste de lo estrecho que es. De hecho, políticamente no es correcto, pero bíblicamente es acertado. El decir que Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres es la verdad. Solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Mente estrecha? Así es. La Biblia dice, estrecho es el camino que conduce a la salvación. No es que sea intolerante, sino estrecho. Vivimos en una era pluralista en donde no importa quién sea el Dios de cada quien. Lo que importa es qué tan sincera sea la persona. Hay una palabra hebrea que describe muy bien esta idea, tonterías. Es absurdo. Por supuesto que importa en quién creemos, como también importa qué tan sincero sea el creer, pero sobre todo el creer en Cristo Jesús. Importa mucho el objeto de nuestra alabanza. Hay que entender esto. No deje que nuestros tiempos lo arrastren a usted a ese tipo de pensamientos heréticos. No tenga miedo de defender sus ideas. Así es como llegó usted a conocer al Dios viviente. Es por eso que usted tiene paz en su corazón. Es por eso que usted está listo para vivir y cuando sea necesario, estará listo para morir. Es por eso que usted adora al Dios viviente, al único y sabio Dios. Jesús le dijo a la mujer, adoras a quien no conoces. Él no quiere ofenderla, le habla con la verdad. La gente necesita información precisa, expresada con compasión. De hecho, Jesús continúa diciendo, versículo 23, pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. ¡Qué buen pensamiento! Dios busca nuestra alabanza. Cuando me levanto en la mañana, Dios busca mi alabanza. Cuando trabajo cortando el pasto los sábados, Dios busca mi alabanza mientras trabajo. Cuando llego a la iglesia el domingo por la mañana, mientras me preparo para dar el sermón, Él busca mi alabanza. Su vida es igual, no importan los detalles de ella. Él busca su alabanza. Él quiere que le alabe mientras usted conduce su automóvil. Él quiere que le alabe mientras usted cría a sus hijos. Él quiere que le alabe mientras trabaja junto con su esposa o esposo. Él quiere que le alabe cuando usted está solo o sola. Él busca nuestra alabanza. Dios quiere que le alabemos en todo tiempo. ¿Acaso usted nunca ha cantado el hermoso canto que dice, en todo tiempo te alabaré? Bueno, pues hágalo. No diga mentiras. Alábelo en todo tiempo. Esto nos lleva a hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la alabanza? ¿Qué quiere decir Jesús con el Padre busca adoradores? Bueno, la palabra alabanza significa atribuirle valor a algo o a alguien. En términos más específicos, en lo que se refiere a nuestro Dios, atribuimos un valor supremo solamente a Él, porque Él es digno de ello. Hacemos esto cuando le alabamos. Lo hacemos en silencio, sale de nuestros corazones, lo hacemos con nuestras palabras, con nuestros cantos, cuando tocamos algún instrumento, lo hacemos de forma corporativa, de forma individual, venimos ante Él atribuyéndole un valor supremo. Como ve, el propósito de la iglesia es producir adoradores. No es un lugar para hacer contactos, para hacer negocios. Es un lugar donde aprendemos de nuestro Dios y de esa manera nuestra alabanza se va profundizando, se hace más significativa y obtenemos un mejor entendimiento de lo que hacemos. Nuestro Dios es accesible. El amor de Dios se impregna en nuestra alabanza y Él está ahí, listo para que nosotros respondamos con adoración en nuestro culto. Al cantarle, puede que en ese momento me impresione la voz de quien dirige la alabanza, pero al escuchar el mensaje de ese canto, me transporta en mi mente hasta llegar a ese lugar preciso de adoración. Entonces le adoro. Cuando alguien toca algún instrumento, cualquiera que éste sea, lo debe hacer pensando que con él está adorando a Dios. De esa manera atribuimos nuestra alabanza a Él como una muestra de nuestra gratitud y como una expresión de valor a aquel que merece toda nuestra alabanza. ¿Por qué es tan importante? Lo es. Se lo diré en términos sencillos para que usted los comprenda. Porque vuelve toda nuestra atención al único que es digno de nuestra adoración. Hay algo profundamente satisfactorio cuando le adoramos, que no hay palabras para describirlo. Voy a darle un ejemplo. Cuando hicimos este viaje a la Tierra Santa, usualmente nos deteníamos por las noches en algún hotel para pasar la noche ahí, descansar, y durante la cena teníamos un tiempo como grupo. Cenábamos juntos y teníamos una meditación, pero sobre todo teníamos momentos de alabanza. Éramos como un grupo de alrededor de 600 personas, quizá un poco más. Y cuando nos reuníamos alrededor del Mar de Galilea, nos sentábamos en mesas para 8 personas en un patio muy grande del hotel. En la parte delantera estaban los músicos y los cantantes que nos presentarían algún número especial en la noche, pero también nos guiarían en un tiempo de adoración. Debo confesarle que yo verdaderamente adoré aquella noche. Y no fue porque teníamos el Mar de Galilea a un lado o por el reflejo de la luna en el agua, pues ni el mar ni la luna fue lo que adorábamos. De hecho, yo cerré mis ojos y de espaldas al mar escuché lo que cantábamos y, usando las palabras de Wesley, me perdí en admiración, en amor y en adoración. Por un momento me olvidé de dónde estaba, me olvidé de la luna llena, me olvidé de que estaba en el Mar de Galilea, pero nunca olvidaré delante de quien yo estaba, del Dios Todopoderoso, Creador del universo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, estaba enfocado. Mis pensamientos estaban en Él y solamente en Él. Y quería demostrar lo mucho que para mí significaba y lo expresaba por medio de ese canto. Uno de los cantos fue "La presencia del Señor está aquí". Y créame, yo sentía su presencia. No porque no estuviera presente, sino que yo estaba conectado. Esto me hace recordar precisamente el pasaje en Hechos capítulo 2. Desde el versículo 41 al 43 y el 44, aquí hay un grupo de personas que se encontraban adorando. Hechos 2:41 nos dice lo que sucedió después de que Pedro terminara de predicar aquel gran sermón en el que expuso el Evangelio abiertamente y con claridad. Por cierto, ¿sabe usted lo que es el Evangelio? Por si acaso, permítame decírselo. El Evangelio son las buenas noticias de que Cristo murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. En ella, Él pagó por completo el castigo por nuestros pecados. Gracias a eso, ya nadie tiene más que pagar nada. Cristo lo pagó todo. Luego de ser sepultado en una tumba, Dios Padre le resucitó de entre los muertos de forma milagrosa y sigue viviendo por los siglos y los siglos. Esa es la buena noticia, que Cristo murió por mis pecados y por los pecados de todo el mundo y resucitó victorioso sobre el pecado, sobre la tumba y sobre la muerte. Ahora, por creer en Cristo, que Él murió y resucitó, yo nazco de nuevo en mi fe en Dios. El apóstol Pedro presenta el Evangelio, y como leemos en el versículo 41, muchos de los que escucharon sus palabras aceptaron esas palabras, y como resultado del Evangelio expuesto, muchos fueron bautizados. Al final de ese versículo leemos, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Imagínese usted la cantidad de gente que estaba en el río Jordán. Piense en la gloria y alabanza que acompañó el tiempo que compartieron juntos. Piense en el gozo de las nuevas vidas, vidas de gente de distintas culturas. Algunos de ellos ni hablaban el lenguaje de los que estaban enseñando ahí, pero tenían una cosa en común: a Cristo Jesús. Ellos creyeron, recibieron el mensaje y fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 almas. ¿Has sentido la presencia del Señor en momentos de alabanza? Es algo único ese momento íntimo con nuestro Dios. Está usted en compañía de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Y el mensaje de hoy, alabanza, un compromiso, no una guerra. Si a usted le gustaría compartir este mensaje con su iglesia o escuela dominical, ordénela visitando nuestra página de internet en visionparavivir.org. Permítame preguntarle, ¿qué necesita la iglesia del siglo XXI? Un despertar. El pastor Charles Swindoll provee esta llamada de atención en su nuevo libro, Despertando a la Iglesia,